En estas oportunidades, yo digo, es un gusto para mí estar en este acto, y realmente son de los actos que son un gusto, que es inaugurar actividades académicas, es abrir oportunidades para los jóvenes de la región. Y esta es una de... Por eso no quisimos dejar pasar este comienzo de tercer año como una cosa más, y quisimos hacer este acto un tanto simbólico, en el sentido de, digamos, de que no es multitudinario ni nada, pero nos parecía que justificaba la importancia del evento, hacer este parate y esta reflexión de lo que significa el comenzar las actividades del tercer ciclo de Facultad de Psicología en Paysandú, y por lo tanto permite ir trayendo de a poco nuevamente la carrera y las actividades de Facultad de Psicología a la región. En este tema de cómo cada servicio se posiciona frente a la descentralización, digamos, o a cómo se construye universidad en el interior, tenemos muchas modalidades. Psicología creo que nos está mostrando un modelo diferente, que por eso vale la pena mencionar en algunas de sus características. Psicología, como ustedes saben, tuvo toda una generación y un ciclo de egreso en Regional Norte, y luego quedaron funcionando cuarto y quinto. A partir del año 2009 que se instala acá, cuarto y quinto, dije bien, ¿no? A partir del año 2009 que se instala acá el núcleo, un polo de desarrollo universitario que tiene que ver con el trabajo de la salud comunitaria de la población, donde psicología lo integra con mucha fuerza y luego se potencia, aparece la posibilidad de seguir trayendo actividades de tipo educativo, digamos, o de enseñanza a la región, pero de una manera que acompañe los crecimientos de los grupos académicos. Por eso, digamos, el Consejo de Facultad decide este año descentralizar o traer para la región tercer año. Esperemos, si bien no hay una decisión tomada, esperemos que el camino sea que el año que viene se pueda traer el segundo, y en el 2014, junto con el ciclo inicial del área de la salud, se pueda, entre los dos emplazamientos universitarios de la región, poder cursar toda la carrera. Pero la presencia de psicología como servicio en esta región, además de que tiene los antecedentes que decíamos de la licenciatura, también tiene ricos antecedentes en los proyectos de extensión que el Centro Universitario Paysandú ha venido desarrollando, yo diría que desde el año 2002, prácticamente hay una presencia bastante continua del servicio de psicología en el Centro Universitario a través de actividades de extensión básicamente. Esa vertiente, digamos, o esa presencia a través de proyectos de extensión y participación del gremio de los psicólogos locales, que por distintos lados siempre ha estado vinculado al centro universitario, hoy como que parece como que está como cristalizando en este núcleo, en este polo de académico de salud comunitaria, digamos, de específicamente en psicología, que estamos hoy trayendo a Paysandú para desarrollar. Lo que quiero decir con esto es que este es un modelo que ha tomado psicología para traer las actividades al interior. Hay otros servicios que al revés dicen vamos a llevar una carrera, o al revés dicen no vamos a llevar una carrera, vamos a llevar un núcleo de investigación. Psicología ha combinado diferentes actividades de las tres funciones con diferentes presencias en la región, y articulando mucho entre las dos sedes, cosa que para nosotros, desde el punto de vista de lo que estamos intentando hacer como desarrollo universitario, tiene mucho valor. Ese trabajo de articulación, que muchas veces es un trabajo trabajoso, de hormiga, creo que en eso hay que reconocerlo mucho a Patricia de la Cuesta, que es la docente de psicología que va a estar a cargo de esto que estamos inaugurando hoy. En ese afán de que esto no salga solo por una de las dos sedes, sino que esto salga realmente con una mirada regional, y eso lo quería destacar. Y lo otro que quería comentarles, y ya paso, le paso la palabra al siguiente, es que como servicio Facultad de Psicología no se queda pensando solamente en esto que tenemos hoy, sino que ya está pensando en otras opciones de enseñanza, en otras formaciones que puedan ser, que han sido demandadas y que son pertinentes para la región, y que en el caso que son originales también para el país como formación, y que las estamos pensando no solamente con Facultad de Psicología, sino con otras con otras facultades en un enfoque bastante más multidisciplinario y más de, digamos, de articulación de saberes para dar un determinado perfil profesional. Entonces, todo esto está detrás de la presencia de ustedes acá, por eso a pesar de que es un año que se comienza, capaz que los alumnos que vienen no son multitudes, pero sí son muy importantes en número como para hacer una propuesta de mitad de carrera. Quería contarles todo esto que estaba detrás de esto y por qué me parecía que justificaba este acto, digamos, de apertura de las actividades de psicología en el 2012 en Paysandú. Lo último que quiero decir, y entonces lo anterior no era lo último que quiero decir es darles la bienvenida en particular a los estudiantes. Me parece que ellos han hecho una opción que es destacable, tanto sea ninguno, digamos, estaba estudiando en Paysandú, obviamente, porque no había antecedentes y no había opciones. Algunos muchachos vienen de Salto, van a venir otro grupo de Montevideo, que no está presente porque no podía venir. Y eso está bueno también porque es otra mirada de las actividades descentralizadoras que nosotros a veces hemos trabajado. Y es el tema de descentralizar el final de la carrera, facilita el reintegro de los jóvenes formados a sus medios locales. Va generando redes sociales, que ya van conociendo el entorno, ya lo van conociendo sus futuros colegas profesionales, y eso tiene un valor importante a nivel regional y a nivel país que trasciende la universidad, que es el retorno de los recursos jóvenes y capacitados al interior del país, otra de las apuestas que nosotros no tenemos que dejar de bregar por ello. Entonces, los felicito, me parece que van a ser una experiencia muy buena, estoy segura que sí. Todos los docentes van a dedicarse de manera muy especial a esta experiencia. Estoy absolutamente segura que va a ser un año que no van a olvidar en su formación. O sea que bienvenidos y bueno, nada más. Queremos dar lectura a una carta que envía Luis Leopold, decano de Facultad de Psicología. Dice, para la Facultad de Psicología es una enorme alegría la implementación del tercer ciclo en el Centro Universitario de Paysandú. En estos momentos la Facultad de Psicología cuenta con la posibilidad de cursar el tercer ciclo en CUP y con cuarto y quinto ciclo en Regional Norte. En los desarrollos de la descentralización universitaria sabemos que los caminos muchas veces no son fáciles de transitar, pero tenemos la firme convicción de que avanzar en ese sentido debe ser el faro hacia una descentralización y democratización de la educación universitaria. Un afectuoso abrazo en este camino que recorremos juntos. Podemos hacer universidad en todo el país. Luis Leopold, decano, Facultad de Psicología. Así que vamos a cederle ahora la palabra a María Ana Pole, directora de la Licenciatura de Psicología.